8 de la mañana, 50 minutos. Estoy en contacto con José Álvarez, secretario general de UTA La Pampa. Buen día, José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andás? Adjunto. General adjunto. Secretario general adjunto. Todavía. Sí. Lo que pasa que, bueno. Igual, dijo Minguito. Dijo Minguito. Para los medios, para los periodistas, sos quien siempre nos atiende y habla. Sos nuestro secretario general predilecto, te diría. Bueno, gracias por eso. José, bueno, a ver. Nos llegó un comunicado firmado por Roberto Carlos Rodríguez en cuanto al cese de actividades. ¿Por qué me pusieron Rodríguez acá? Todos de la colectividad. Hoy vengo tremenda. Hoy venís mal, dale. Sí, venimos. Sí, sí. Nuestro secretario general. Por la Comisión Directiva Nacional. De la Comisión Directiva Nacional, exactamente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Los aumentos previstos no alcanzan en este marco de país? Me imagino que la cosa está complicada, están pidiendo, entiendo, urgente una suma salarial y les dijeron que no. ¿Por qué este paro? ¿En qué horarios? Es como para empezar, porque ya se empieza la pelea. Nosotros habíamos cerrado paritaria hasta agosto, pensando que era un buen número que habíamos cerrado. Bueno, pero en este bendito país nos quedó corto el número, muy corto, a todos los gremios en realidad. La inflación se nos está llevando el salario. Así que nos volvimos a sentar con las cámaras empresariales para hacer un retoque de lo que se había arreglado, que era parte de lo pactado. Y bueno, ya empezamos con el rotundo no de siempre de los empresarios. Pero aparte acá, hola, ¿me escuchás? Sí. Aparte acá, nosotros cuando estuvimos cerrando paritarias en medio de abril, más o menos, estuvo en su última reunión donde se pudo arreglar y todo eso, COFETRA, gobernadores, intendente de las mejores provincias, Ministerio de Transporte de Nación, todo lo que vos pidieras. Y de ahí se prometió mesa de trabajo donde se iba a arreglar el subsidio que fuera federal, ya que el AMBA recibía 10 veces más que lo que recibe el interior del país, y no hubo nada. Y nosotros sabíamos que íbamos a llegar a agosto, que nos teníamos que sentar a charlar y que no habían hecho nada, no había ni una mesa de trabajo, no había nada. O sea, después que terminó el problema, se arreglaron las partes, listo, dejalo. Ya está, después vemos cuando venga el problema nuevo. Esto fue así. Una paritaria que obviamente creo que como a ningún gremio le terminó cerrando el número porque nadie se lo imaginó. La diferencia, supongo que con la provincia de La Pampa, con el estado de la provincia de La Pampa, es que la cláusula gatillo permite que se active inmediatamente y ustedes no tienen esa modalidad. Claro, nosotros la cláusula gatillo era puesta en agosto. Nosotros ahora lo que pedimos es un bono de 25.000 pesos en recupero de lo que se ha perdido hasta ahora debido a la inflación, y de ahí hacer un número para el mes de septiembre, ¿no es cierto? Claro. Y de ahí pues, sentamos, porque no sabemos qué va a pasar, qué está pasando, ni nada. Ese es el problema. No podemos cerrar un número en estos momentos, de decir, bueno, vamos un 30 más, porque sabes que los empresarios no quieren poner nada. Poner un 30% más, si mañana te lo comen el mes y medio, te lo comen la inflación de vuelta. Bien. ¿Qué pensás de Massa al frente de este superministerio? No me dedico a la política. Voy muy a bien. Sindicato. Muy bien. Que no te vea en un cargo, ¿eh? No creo. Que no te vea en un cargo, no José, creo, porque no, te juro que te... No me dedico a la política, la verdad. Deberíamos dedicarnos un poco más, me parece, mira algunos. Bueno, esto... Cada uno se tiene que dedicar a lo que... más o menos sabe, no sabemos mucho, pero bueno, hemos entendido, hemos trabajado muchos años en esto. Yo creo que tenés que estar muy capacitado, que no es un momento de... tendría que capacitarse mucho una persona para estar en un cargo. Eso es lo que yo pienso. Qué lindo sería que los que tienen cargo pensaran lo mismo. Y bueno, pero... así está la cosa. La gente que, volviendo, los que votamos pensáramos así, sería distinto. Sí. Volviendo a la medida de fuerza de UTA, explícame, decime bien, ¿desde qué hora de qué día hasta qué hora de qué día? El martes de las 22 a las 6 de la mañana del miércoles. En La Pampa en realidad va a afectar poco, y casi nada. Claro. Ya que los servicios... Pero es como para empezar diciendo, estamos cansados ya de todo esto. No, no podemos estar todos los días peleando, hablando y diciendo, sacando las cosas por media fuerza. O sea, es una cosa de loco. Sí, no, sí, no, sí. No hay nada que los media podamos de fuerza o conciliación obligatoria y no se puede salir. Siempre de... lo mismo, o sea, la sabemos que puede ser así todo, pero ya es terrorífico, todo, toda la vez lo mismo. Aparte, lo que cansó fue que de todas las promesas que hubo en el momento que se arregló, que íbamos un paro por tiempo indeterminado en abril, que no, listo, no va a haber más problemas, que las mesas de trabajo, que vamos a ser federales, vamos a poner toda la plata que agarra el AMBA, toda la plata que agarra el FATA, o sea, el interior del país, y de ahí la vamos a dividir. Estaba perfecto todo lo que se iba a hacer. Era más o menos lo que estaba en el 2016, antes del 2018. Que vamos a pedir que pongan las tarjetas SUBE, que con eso se controlan los kilómetros perfectos. Ahí tenemos cantidad de choferes, tenemos todo. Estaba todo perfecto para acomodar las cosas. Pero no se hizo nada. Ni una reunión se hizo más. Después de ese día que firmamos, se homologó y no se hizo más una reunión. Se quedó en la firma nomás, desgraciadamente. Es que sí, pero lo mismo pasa ahora mismo. Estamos cansados de esto. Entonces, llegamos ahora otra vez y si hubiéramos trabajado realmente en estos 2 meses y medio, 3 meses casi que tuvimos, en mesa de trabajo, viendo cómo se podía arreglar el tema del subsidio, estaríamos sin problema. Pero no se hizo nada. Lamentablemente no se hizo nada. Muy así bien, que bueno, lamentablemente nos cansó también todo esto y dijimos, bueno, nosotros dijimos que tal día empezaba las charlas por las paritarias, listo, arrancamos con una media fuerza. Lo lamentamos, como decimos en el comunicado, por el usuario, que es el que termina perdiendo en realidad, porque parece que a los demás no le importa. En el caso de la ciudad de Santa Rosa, la gente de el EMTU va a estar acompañando, ¿no? No solo acompañando, sino que es para eso también, porque estamos hablando de paritaria, de sueldo. Si Matap no firma, los muchachos del EMTU, por más que en el EMTU pagan perfecto los días 30 y todo, no van a cobrar menos, ¿me entendés? No es un problema acá. No, sí, pero bueno, a veces, digamos, cuando hablo con vos, siempre ahí hablamos de corta distancia, de media distancia, de la diferencia, qué sé yo, para aclarar que tampoco va a funcionar el servicio, que en realidad no sé si el EMTU funciona hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la mañana, o sea que... Sí, hay uno o dos servicios que funcionan hasta las 12, más o menos. Y claro, después empieza creo que 6:45 y nosotros el paro hasta las 6, ¿no? Hasta las 6. No va a afectar mucho. Bien, en lo bien. Que de la Pampa. Por eso digo, han sido muy, muy muy cautos en lo que afecta por lo menos en nuestra provincia. En la mayoría, lo que pasa es que es como para decir, che, acá estamos de vuelta, no necesitamos que nos aumenten, que el salario se nos quede atrás, o sea, esta es la realidad. Quedamos en una mesa de trabajo, quedamos en todo y no se hizo nada. Nada. Entonces medio como que cansa todo esto. Muy bien. Esa es la realidad. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu prestancia al diálogo, José. Ojalá que resuelvan pronto este tema y que no tengamos que volver a estar comunicándonos como para decir no tuvimos respuesta otra vez y me digas pues, ojalá que ya la conocemos también. Claro, ojalá que se pueda acordar rápidamente. José, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos, buen día.